San Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. El sermón del monte o la bienaventuranza. Vuelvo a repetir, San Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. De buscarla, si no la encuentra, la puede mirar acá en la pantalla. Y le vamos a dar lectura en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Que Dios nos revista en su gracia. Bien, vamos a hablar de la palabra del Señor. Usted clame para que Dios me revista de su gracia, hermano querido, para que Dios también me ayude en todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Sí? Bendito el Señor. Bien, vamos a la palabra. En todo lo de cosas, hermano querido, siempre está el amor de Dios mirando a sus hijos. Hoy día vamos a hablar y vamos a centrarnos en el verso 7 de esta lectura, donde dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios nos revista de su gracia. La misericordia. Habitualmente pensamos, hermanos queridos, que somos personas dadivosas, compasivas, misericordiosas. Es fácil, hermano querido, ver a alguien en la calle en condición de indigente, o ver a una persona que está con dificultad porque no tiene para comer. Es fácil, hermano querido, para nosotros, y creo que es algo moral dentro de los parámetros de la sociedad, sacar una moneda y extenderle la mano. O el que va un poco más allá y más osado, le compra un poco de pan, le compra una cecina, le prepara un sanguchito y le entrega a esa persona. ¿Me está escuchando, no? Yo pienso de que hasta ahí todos lo podemos hacer. El problema está de que nuestra conciencia nos remueva hasta cierto nivel el grado de ayuda. Cuando se trata de ir más allá, miramos al bolsillo, miramos a las personas y pensamos que ¿por qué ayudarle más si eso es lo moralmente correcto? Y dejamos que la persona siga en aquel lugar. Y esto pasa en orden y en nivel de toda persona. El que tiene poco dinero, el que tiene más recursos económicos, todos hacemos algo similar. Ayudamos, pero hasta cierto nivel. Yo lo quiero decir a lo que se refería el Señor hoy día cuando decía: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para que usted entienda, el pueblo de Israel, hermano, era el pueblo escogido por Dios a quienes se les confiaron las escrituras, se les confiaron la promulgación de la ley, se les confió la promesa de Abraham, se les confió el pacto, todo se les confió al pueblo de Israel porque era el pueblo escogido por Dios. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, era un pueblo que hacía la ley. Muchos de ellos se esforzaban por hacer la ley, por ser justificados delante de Dios, aunque otros no lo hacían. Otros lisa y llanamente desobedecían a la ley y vivían una vida paralela a la ley, sirviendo a sus propios caprichos y a sus propios deseos. Pero el que lograba vivir por la ley tenía como un cierto prestigio delante de los demás, como los fariseos, y seguramente porque era el pueblo de Israel, se sentían prácticamente sobresalientes con el resto de las personas. ¿Para qué decirle con el resto de la nación? Se creían muy especiales. Pero Jesús vino a trazar una línea paralela a la ley. La enseñanza de Jesús iba a la par de la ley, pero sobrepasaba la enseñanza de la ley. Precisamente porque Moisés, cuando estuvo con el pueblo de Israel, les dijo: yo soy profeta, pero el Señor levantará un profeta mayor que yo. A ese tienen que obedecer, refiriéndose a Jesús. El pueblo de Israel pensaba que haciendo la ley ya todo estaba bien, pero Jesús una y otra vez les reconvenía, una y otra vez también les rechazaba su forma de servir la ley, porque eran inmisericordia, no amaban a su hermano. El pueblo de Israel se preocupaba de las cosas prácticamente visibles. El Señor tuvo una dura discusión con los fariseos y les dijo así, escuchen lo que les dijo: se preocupan de la ley, les dijo, diezman cada vez que es necesario el eneldo, la menta y todo tipo de hierba, pero se olvidaban muchas veces de la parte económica. Era necesario hacer lo anterior, diezmar el eneldo, diezmar la menta, pero también la parte económica, porque eso iba en ayuda de los pobres. Les decía: van a la casa de las viudas, se comen todo lo que encuentren en la cocina y luego hacen largas oraciones como pretexto para que nadie les diga nada de que se comieron todo. Pero esto era una falta de amor para con sus semejantes. Para que me entienda aún más, vamos a preguntar: ¿qué es la misericordia? ¿La misericordia es compasión? ¿La misericordia es una mirada de lástima? La misericordia es una mezcla de dos cosas: es compasión y socorro. O sea, es una ayuda, un aliento moral, compasión, pero también con actos, con hechos. Es una ayuda, un socorro, también con hechos en la parte económica. Hay un sinnúmero de casos que hablan de la misericordia en la Biblia. Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo. Llegó un joven rico. Este joven rico, desde muchacho, había hecho la ley y había practicado los mandamientos porque él amaba a Dios y deseaba servir a Dios. Y se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice: bueno, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie bueno sino nuestro Padre que está en los cielos. Y luego le pregunta: ¿sabe los mandamientos? No adulterarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Y el joven le dice: sí, maestro, si todas estas cosas desde mi niñez, desde muy muchacho, yo las he practicado. Y como Jesús era el verbo de Dios encarnado, entendió por el Espíritu que sí era cierto lo que estaba diciendo el joven, y dice la palabra de Dios que amó a ese joven. por haber cumplido lo que él decía, haber hecho los mandamientos. Qué lindo, hermano, encontrar a una persona que se consagraba a Dios y buscaba a Dios, pero estaba haciendo lo correcto, el muchacho le faltaba algo, o eso era todo lo que tenía que hacer. Jesús ahí mismo le responde, mira, como está resumido, le voy a explicar lo que más o menos pudo haberme dicho. Te felicito porque cumpliste los mandamientos. Eso es lo que mi Padre Celestial ama del ser humano. Pero te falta una cosa. Anda y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se quedó meditando y no pudo responder. Entonces el Señor dijo, bueno, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. La mayoría de las personas pensaban que el joven no había sido salvo o no quería seguir al Señor porque era avaro. No era tan solo que tenía amor por el dinero. Si hacía los mandamientos es porque amaba a Dios. Pero ¿qué es lo que le faltaba? La misericordia. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, porque para Dios la misericordia consiste en, de lo que uno tiene, ayudar, dar, levantar al caído, al necesitado. La prueba está aquí en lo que hemos leído. Primero habla de los pobres, luego habla de los que lloran, luego habla de los que son humildes o mansos, que la traducción hebrea es humilde, luego habla de los que tienen hambre, si se da cuenta, puras personas con necesidades. Está bien, está hablando de lo espiritual, pero no es una coincidencia. Habla de las personas que tienen necesidad, que viven en condiciones precarias, y luego le habla a aquel que tiene dinero, al que es más necesitado, porque a Jesús le seguían todo tipo de personas, pobres, ricos. De hecho, José de Arimatea y Nicodemo, que eran sacerdotes, no tenían pobreza, tenían riqueza, y también la palabra era para ellos. Y les dice, bienaventurados, felices son los misericordiosos, o sea, los que tienen la capacidad de ayudar y al mismo tiempo ayudan al necesitado. Él nos ayuda. Entonces la misericordia significa de que usted va en ayuda de su hermano cuando está con pobreza. ¿Y por qué? Porque dice de que así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, también nosotros debemos ser misericordiosos. ¿Por qué nos pide eso el Señor? Porque la rueda va dando vuelta, hermano. Hoy día podemos tener y tenemos la capacidad de ayudar. Si usted lo hace, es bienaventurado, porque el día que usted no tenga, lo mismo van a hacer con usted. De eso se trata la misericordia, la regla de oro. Hacer con los demás como quieres que contigo haga. ¿Y qué decía Jesús? Si alguien te pide prestado, no le pidáis que te lo devuelva. Si alguien te pide la capa, también dale la túnica. Si alguien te pide que vayas con él a una cuadra, anda dos con él y llévale su carga. Y después de todo el discurso, cuando le decía, ponle la otra mejilla, al final dice, ser misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La regla de oro es una regla dentro del contexto de la misericordia, hermano. Así que la misericordia es bien amplia. No es solamente decir, ay, pobrecito. Si usted tiene algo para ayudarle, ayúdele a aquel que tiene necesidad. Si usted ve a alguien que está en la calle y tiene una frazada, déle una frazada para que se tape. Si está en usted, dale ropa para cambiarse, déle ropa a aquel que no tiene. Si está en usted la situación económica para llevar a ese pobre indigente que está chascón, que está con el pelo duro y todo lleno de grasa, llevarlo a que se bañe y llevarlo a que se rasure la barba y darle alimento y darle unas monedas para que salga adelante, hágalo. Porque Dios así lo está pidiendo. Ser misericordioso. Que Dios nos ayude. Esa falta de amor que existe en nosotros, de que pudiendo ayudar, no lo hacemos. Que Dios tenga misericordia en nosotros también. Bendito el Señor, porque es necesario. Por ahí, por ejemplo, he visto hermanos, claro que son contados con los dedos de las manos, sí, que tienen el don de la misericordia. La misericordia es ayudar al prójimo, pero cuando hay un don de misericordia, va a la persona y es capaz de comprarle una casa a su hermano y va y le dice, cuando tenga me lo devuelva. O va y le pone una verdulería al hermano y le dice, no se preocupe, cuando tenga me lo devuelva. O va y le compra un vehículo para que trabaje y le pone una panadería en la casa y le dice, no se preocupe, cuando tenga me lo devuelva. Estoy seguro, hermano, que esas palabras, cuando tenga me lo devuelve, es solamente para que esa persona a la que está ayudando no se sienta mal. Porque el chileno y el latino es orgulloso. No le gusta que lo ayuden porque no le gusta decir gracias, hermano, que Dios se lo pague. Entonces esa persona va y ayuda sin esperar nada a cambio. Sabe que nunca a lo mejor se lo van a devolver. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque hay un don de misericordia. Que Dios hoy día no ve ese don, hermano. Bendito el Señor. Y así no duele, sino que da con alegría, ayuda. Bendito el Señor. Hoy día el Señor nos está ayudando, nos está enseñando a ser misericordioso. Qué lindo, hermano. Sí, porque, ¿sabe por qué? Porque de repente hay situaciones difíciles, hermano. Si yo hubiera podido ayudar, ¿no es cierto?, a muchas personas en las que uno ve, lo hubiera hecho. No siempre están los medios, ¿me entiende? Así que uno ayuda hasta donde puede porque no puede más. Pero hay personas que a lo mejor sí tienen la capacidad. Y es necesario que aprendamos, hermano querido, a abrir la mano. El día de mañana puede que estemos en la situación de aquella persona y esa persona va a tender la mano con nosotros. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Y pensar, hermano, que vivía, un hermano me decía, mire, yo cuando llegué a mi iglesia, un hermano de 8 iglesias, me decía, cuando llegué a mi iglesia, años atrás, era el único que tenía buena situación, el único que llegaba con vehículo a la iglesia, el único que me cambiaba terno casi toda la semana, tenía pero una situación fantástica en forma económica. El problema es que han pasado los años y ahora el único que no tiene vehículo soy yo. Y los demás todos tienen vehículo, una situación, y yo cambié una cosa, se dio vuelta. ¿Se da cuenta? Así es la vuelta de la vida, porque uno nunca sabe hasta dónde va a llegar la bendición. Por eso que el hermano que está bendecido es mejor que tome precauciones y empiece a echarle un poco al banco, al colchón, y también, ¿no es cierto?, a mirar también por la empresa, porque uno nunca sabe dónde va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque la prueba de nuestra vida le pertenece a Dios, por mí. ¿Ves? Hoy día, como a lo mejor estamos bendecidos, pensamos que no vamos a pasar nunca por prueba. Eso pensó también Job. ¿Ves? Pero al final, siendo el hacendado más rico, pasó por la prueba económica siendo el más rico de todos los orientales y llegó a quedar en la pobreza y en la enfermedad más triste y lamentable, y después que pasó la prueba nuevamente Dios lo bendijo. Pero esa es la rueda de vuelta, así vamos, ¿ves? Así vamos. Y ¿sabe qué? Job ayudó a todos sus amigos, especialmente a 3 amigos, escuche bien, que él tenía, los ayudó, les dio dinero, los levantó, les daba ayuda económica y moral, los alentaba. Y cuando Job estuvo pobre y estuvo abajo, en la parte de abajo de la rueda, y no tenía nada y necesitaba que alguien le ayudara y que alguien lo levantara y que alguien también le tendiera la mano, estos 3 amigos le dieron vuelta en la espalda, le dijeron, eres culpable, has cometido falta, arréglate con Dios, y no le ayudaron ni uno, no le dieron ni una moneda para que saliera adelante. Se enojó Dios con aquellas 3 personas, ¿sabe por qué? Porque no practicaron lo que Job les había enseñado, la misericordia. Que Dios nos ayude. Miren lo que está aquí, hermano mío, bendito el Señor. Así que entonces vale la pena empezar a practicar estas cosas. Sí, hermano. Siempre hay hermanos que les falta. Si usted tiene una buena situación económica, o al menos tiene para tener mercadería en de sobra en su despensa, porque puede estar bendecido, cuando visite a algún hermano, haga lo que es sabio. Uno pide permiso para ir al baño y mira al baño antiguo, no solamente va a hacer su necesidad, mira cómo está, hay jabón metido para aquí, hay una casa que está bendecida. Tiene en los muebles del baño, tiene detergente de sobra, guardadito, tiene jabón, tiene pasta de dientes, 1, 2, 3, tiene de todo. Entonces uno se da cuenta que no falta. Y cuando lo invitan a tomar once y le ponen cositas, se da cuenta. Pero uno tiene que mirar. Y si ve que hay necesidad, la próxima vez que usted vaya, lleve una cajita con mercadería y entra con la cajita, no dice nada. Si es muy orgullosa la persona, no le diga nada. Si es capaz de, si usted ve que esa persona es capaz de recibir, llévesela. Pero si no, deje la cajita al lado ahí del sillón nomás, y después cuando se despide se va sin llevarse la cajita. Y ahí la deja. Porque hay personas que son demasiado orgullosas. Y eso, cuando se dé cuenta esa persona, le va a servir. Porque va a tener bendiciones. Con esto voy a terminar, porque no quiero ser hoy día muy miraboso. No tenía un amigo allá, bueno, del cuerpo de jóvenes. Y yo iba a ser jefe del cuerpo de jóvenes. Era tan orgulloso, hermano querido, que no le gustaba que nadie le ayudara, hermano. Por eso se lo dije. Si alguien le ofrecía una pieza de ropa, por ejemplo, le llevaba un terno, él la rechazaba. No, este no. Muchas gracias, pero no es. Y dejaba al hermano con la mano estirada, porque él no aceptaba que nadie le ayudara más que Dios. O sea, para él no era Dios el que le mandaba las cosas. Cuando es Dios el que usa al ser humano para bendecirle a usted y a mí. Pero eso él lo hacía, ¿por qué? Por orgullo. No aceptaba que nadie le llevara algo, ni le diera dinero, ni nada. Era demasiado orgulloso. Pero a lo largo de los años tuvo que comerse el orgullo y empezar a decir: gracias, hermano, por lo que usted me ha traído. Dios lo afligió tanto, lo hizo pasar por una prueba tan estrecha y tan amarga, que él con tristeza y con llanto tuvo que reconocer su orgullo y empezar a decir: gracias, hermano, por ayudarme. Y Dios nos ayuda. Mira hasta dónde llega el orgullo, hermano. Y Dios tenga misericordia. Así que cuando íbamos a practicar misericordia con los hermanos, se nos dejaba que los hermanos le ayudaran. Por eso es que le digo, si alguna vez visita a alguien para llevarle alguna cosita, de acuerdo al carácter de esa persona, puede dejar ahí la cajita, la bolsita, o lo que sea, porque le puede ser de bendición para esa persona. Y eso es parte de la misericordia. A veces no somos bendecidos porque nuestra misericordia no tiene fruto de parte de Dios. Y que el Señor, que le deseamos misericordioso, para que también, dice la palabra de Dios, ser misericordioso, para que vuestro Padre celestial sea misericordioso contigo. Eso lo dice la palabra. Así que cuando pedimos misericordia, Dios nos pregunta: ¿y cómo está tu misericordia? ¿Quieres que tenga misericordia contigo? Pides y pides, pero eres misericordioso. Esto debe ser recíproco. Que Dios nos ayude. Para Dios, honra y gloria para siempre. Y guarda esta palabra en nuestro corazón. Oremos y demos al Señor por su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias le damos en esta noche por su palabra. Gracias, Dios mío, por el mensaje.